Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Esta semana Onda Sonora va a estar locutada y seleccionada por José, músico de culto de proyectos activos o desaparecidos como Atomizador, Extinción de los Insectos, Campamento Ñek-Ñek, Ensaladilla Rusa o A Room with a View, entre otros. Con él os dejamos hasta el final del programa. Hola, soy José de Afeita al Perro, Atomizador, Extinción de los Insectos, y bueno, me ha invitado César de Onda Sonora para poner algunos temas, y bueno, he escogido algunos temas que me gustan mucho y que me han inspirado mucho y me inspiran muchísimo. Y bueno, vamos a empezar escuchando un tema de los Residents, que es uno de mis grupos favoritos hasta el año 80, básicamente. Creo que lo que hicieron era todo perfecto. Es un grupo que tiene una mitología alrededor muy particular, porque bueno, es conocida por todo el mundo, no se sabe quiénes son, ahora ya más o menos se sabe, pero bueno, había muchas. Es un grupo que intentó quitarse la imagen, aunque al final tenía una imagen muy característica, que eran los seres con los ojos con trajes y con sombrero de copa. Y la música me parece una música como una especie de psicodelia muy muy enferma y muy oscura, y bueno, a mí me trastornaba mucho cuando lo escuchaba hace muchos años, y bueno, sus discos me siguen trastornando bastante, la verdad. Y he escogido un tema de un disco que a mí me marcó mucho, que se llamaba Commercial Album, que es un disco de 40 temas de un minuto, en el que ellos intentaron hacer, bueno, intentaron, no, lo hicieron, fue una especie de crítica y a la vez creo que también un homenaje a la música pop, que yo creo que es un grupo que en el fondo también es un grupo pop. Ellos decían, y que tienen toda la razón, decían que la música pop es una repetición, ¿no? Es un estribillo, una estrofa, un estribillo, una estrofa y un puente. Y ellos cogieron y hicieron un montón de temas en el que obviaron todas esas reglas no escritas del pop. Y bueno, jugaron con un formato que para mí, o sea, yo lo escuché en los años, a finales de los 90, pero imagino que en la época debió ser totalmente rompedor. Y es un tema que se llama Moisture, que es el primer tema que yo escuché de los Residents. Lo vi por la tele una vez, uno de los vídeos que hacían. Hicieron cuatro vídeos que se llamaban One Minute Movies, las películas de un minuto, que son unos vídeos que si tenéis la oportunidad de ver son alucinantes totalmente. Y es un tema que se llama Moisture, y lo he escogido porque, aparte de ser, por ser el primer tema que escuché de ellos y que me dejó totalmente enloquecido, porque además hay un solo de guitarra de Fred Frith, que es otro de mis músicos favoritos y otra de mis grandes inspiraciones, que para mí es, no sé, casi el solo de guitarra, la melodía de guitarra que más alucinante que he escuchado jamás. Y bueno, vamos a escuchar Residents, Moisture. Someone saw a stranger now, put moisture on her lips, and it was also seen upon her arms and on her hips. Exactly who she was or how she died, but when they opened up her purse, they found a snail inside. Bueno, ahora vamos. He escogido un tema de otro de mis músicos favoritos. Es Robert Wyatt, un músico que también me marcó muchísimo y me sigue marcando. Yo me acuerdo, no sé, me ayuda mucho a, no sé, en el día a día, en mi vida, pensar en él, en su positividad, en su música maravillosa. Y El tema que he escogido no es mi tema favorito de él, pero él, Robert Wyatt, fue un músico psicodélico, era de la, estaba en la escena de, en la escena inglesa, de cuando Pink Floyd estaban con Syd Barrett y él estaba en Soft Machine, que es un grupo que los tres primeros discos me parecen alucinantes, especialmente el tercero, y por un tema que hace él que se llama Moon in June, que es un tema maravilloso, totalmente súper particular. Él se tiró por una ventana, no sé muy bien por qué, y quedó en una silla de ruedas. E hizo un disco maravilloso que se llama Rock Bottom, que para mí es casi mi disco favorito de todos los tiempos. Luego pasó, hizo varios discos más, y hubo un momento en el que él se dedicó a hacer versiones. Y a mí es algo que me parece muy particular. Y de hecho, si yo hago versiones también como atomizadores, porque al escuchar sus versiones me parecieron tan bonitas y tan, no sé, tan sinceras y tan particulares que, no sé, me dieron ganas de hacer lo mismo. Y bueno, yo he escogido un tema de un EP que sacó en los años 80, y es un tema de Peter Gabriel, que el tema original es buenísimo. Sobre, se llama Biko, sobre Stephen Biko, el activista sudafricano. Y bueno, él hace una versión mucho más tranquila, como suele hacer él. Su música es muy tranquila, muy relajada. Tiene una voz maravillosa, súper triste. Y no sé, es una versión muy bonita y vamos a escucharla. Bueno, ahora cambiamos un poco de estilo musical y otro grupo que me marcó muchísimo y que me marcó tanto que, no sé, para mí fue una forma de hacer música totalmente diferente, una energía que yo jamás había escuchado. Yo escuchaba punk en la época que yo conocí a Son Naked City, un grupo, una especie de supergrupo, por llamarlo así, formado por John Zorn. John Zorn es un músico neoyorquino, un compositor, un músico contemporáneo del jazz, como de la música más académica. Y él se quedó totalmente fascinado con el hardcore y el punk y el grindcore en los años 80, y de repente formó un grupo para hacer ese tipo de música, que mucha gente decía que era un advenedizo de este estilo. Y bueno, a mí eso me da lo mismo, porque la música es tan increíble. Entonces formó un grupo con músicos como Bill Frisell en la guitarra, Fred Frith, del que hemos hablado antes, al bajo, que es una cosa bastante extraña en él. Y lo más especial es, para mí, es el cantante que cogieron, que es Yamatsuka Ai, que ahora se llama, bueno, en el disco se hace llamar, en la reedición se llama Yamataka Ai, tiene muchos nombres, Yamatsuka Ai, Yamantaka Ai, Ai a secas, que es el cantante de los Boredoms, otro grupo maravilloso, y que es un cantante totalmente fuera de control. Y para mí es, no sé, es una música alucinante. Cogen el grindcore, el hardcore, el punk más extremo y lo hacen de una manera muy limpia, pero no pierden ningún tipo de salvajismo. Está todo muy compuesto. No sé, a mí me parece una música muy particular. Creo que el disco Torture Garden de Naked City es un disco que es una cima musical que no se ha superado ni se superará. John Zorn nunca, para mí, nunca ha hecho nada ni similar, ni parecido, ni con esas cotas de energía ni de creatividad. Y he escogido un tema de su disco Torture Garden que se llama Thrash Jazz Assassin, el jazz thrash asesino. Y vamos a escucharlo, no sé, es un chute de energía total. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de otro de mis grupos favoritos, los Beach Boys. Para mí una absoluta obsesión. He pasado temporadas enteras de mi vida metido en el mundo de Brian Wilson, cuando metido en su disco Smile, bajando piratas, comprando piratas del Smile, haciendo mis propias versiones de ese disco, imaginándome cómo sería el mundo de la música si ese disco hubiera salido, etcétera. Ese disco ya salió, bueno, toda esa historia que ahora es, bueno, bastante popular. Y Beach Boys es un grupo muy particular porque tiene esa imagen de grupo como muy blando, ¿no? O sea, Beach Boys, no sé, los chicos de la playa, muy americano, pero debajo, al conocer su historia, para mí es uno de los grupos más complicados, más oscuros que hay. Y bueno, eso también da un poco igual, porque la música es tan maravillosa. Y he escogido un tema que es un tema muy particular, porque Beach Boys tiene muchísimas canciones muy famosas, está claro, pero tienen temas muy oscuros que son para mí tan, tan buenísimos como sus canciones más conocidas, incluso mejores. Y he escogido un tema de un disco que no tuvo ningún éxito para ellos, o sea, fue un disco muy desapercibido que se llama Sunflower, Girasol. Brian Wilson en esa época ya estaba totalmente KO, estaba totalmente fuera de onda, perdido en su propio cerebro, pero todavía hacía joyas por las que cualquier músico de pop ahora mismo daría un brazo, yo creo. Y este es un tema que se llama This Whole World, que es un tema muy particular porque yo me paso mucho tiempo tocando la guitarra, intentando sacar las canciones de Beach Boys, intentando tocarlas, cantarlas en mi casa. Y este es un tema muy particular porque no tiene una tonalidad concreta. O sea, es un tema que todo el rato va cambiando de acordes, todo el rato. Y al escucharlo no te das cuenta. O sea, todo es muy fluido, es muy bonito. Es un tema maravilloso, tiene una parte a capela sensacional. Pero es un tema que para mí me parece una música súper compleja. Y eso me alucina, cómo algo tan sofisticado puede ser tan fácil de escuchar. Es un tema muy bonito, muy cortito. Y This Whole World, de Beach Boys. I'm thinking about it, this whole world. Ahora vamos a escuchar un tema de otro grupo que a mí me parece una inspiración total por la forma que tienen ellos de hacer las cosas y la forma en la que siguen haciendo las cosas. Es de los pocos grupos que siguen tocando. Al cabo de, llevan más de 30 años tocando y no sé, siguen haciéndolo con la misma, creo que con el mismo espíritu, la misma energía, el mismo amor por la música y por. Yo lo sentí así cuando los vi en directo, por compartir su historia. Y es un grupo canadiense llamado No Means No. Son los hermanos Wright, dos hermanos. Y tuvieron un guitarrista en los años 80 y ahora tienen otro guitarrista y ahí siguen con él. Es muy gracioso verles porque parecen dos abuelos y tienen una energía que es que se te cae. Joder, es que es tremendo. Y mi canción favorita de ellos, que es Theresa, Give Me That Knife, Teresa, dame ese cuchillo, que es una de las canciones para mí más frenéticas y más bestias que yo jamás he escuchado y que yo escucho cada vez que necesito un golpe de energía puro y duro ahí. Y es una canción de los años 80. No sé, No Means No, es, para mí es un grupo tan importante como The X o como Fugazi y grupos que cogieron el punk y hicieron su propia historia dentro de él, no tuvieron miedo a experimentar, a jugar con diferentes músicas, tienen un rollo súper personal, para mí muy, muy original y para mí es uno de los grandes grupos de la historia dentro del punk. Y bueno, No Means No. I see. El siguiente tema que he escogido es de Popol Vuh, un grupo alemán, el grupo de Florian Fricker, y es mi tema favorito de ellos. Es de la película, es el tema principal de la banda sonora de la película Aguirre, de Werner Herzog, una película alucinante totalmente. Y solo los primeros minutos de la película, en los que se ve pues una montaña alejándose y unas personas bajando por la montaña y sonando esta música increíble, bueno, para mí uno de los momentos, yo no soy muy, la verdad es que no soy muy fan del cine, pero es uno de los momentos más emocionantes que yo he visto en una película jamás, y es totalmente por la música. O sea, el 99% para mí es la música. Y es un tema en el que todo lo que suena es un sintetizador, creo, y todos son sonidos de voces. Entonces es como un coro muy, a mí me parece muy extraño, la verdad. Tiene una belleza alucinante y no sé muy bien qué más decir, pero bueno, me parece una música increíble y no sé, lo escuchamos, Aguirre. Thank you. Bueno, pues el siguiente tema es un tema de David Toop. Es un músico inglés. Él tocaba en un grupo de improvisación muy singular, muy particular, que se llamaba Alterations, con Steve Bedford. Y lo he escogido no solo por David Toop, sino porque es un disco de la serie Obscure, que es una serie de discos que produjo y editó Brian Eno. Y Brian Eno es uno de mis músicos favoritos, para mí es un absoluto genio. Sus discos de ambient, sus producciones, la serie Obscure, todo lo que he ido, básicamente casi todo lo que he ido de él me parece alucinante totalmente. Sus primeros cuatro discos de pop son maravillosos. Y por no coger un tema de Brian Eno, que cualquiera de sus temas es maravilloso, pues bueno, este es de un disco de la serie Obscure, un disco compartido con Max Sesley y David Toop, que se llama Instrumentos Musicales Nuevos y Redescubiertos. Y a mí es una serie de discos que me parece... Hay algunos que no me gustan. Tiene discos de Harold Boot, discos de Penguin Village Orchestra. Tiene un disco alucinante y maravilloso, que es el disco de Gavin Friars, llamado El hundimiento del Titanic. Y bueno, he escogido este disco porque lo estoy escuchando mucho estas últimas semanas. Y es un tema vocal. A mí me gusta mucho la gente que experimenta con las voces. Y se llama Do the Bathosphere. Es un texto en el que una voz muy, muy, muy tranquila recita el texto como con una melodía muy musical. A mí me da mucha paz. Y van entrando otras voces. Y bueno, David Toop también es un... también escribe sobre música, ha escrito libros, tal. A mí me interesa menos esa faceta suya. Pero bueno, lo he escogido tanto por él, como lo que lo escucho mucho, como por Brian Eno. Y bueno, vamos a escucharlo. Oh, come on and do the atmosphere. Oh, come on and do the atmosphere. You know you can do the bathysphere if you would open up your ears and hear about the bathysphere. Oh, come on and do the bathysphere. Yes, come on and hear about the bathysphere. You needn't have any fear, visions would appear. You could be a seer if you would only learn to do the bathysphere. Oh, come on and do the bathysphere. Oh, come on and do the bathysphere. Oh, come on and hear about the bathysphere. You won't shed any tears when you learn to do the bathysphere. Oh, come on here about the bathysphere. Oh, come on and hear about the bathysphere. Oh, won't you do? Oh, won't you do? Oh, won't you do the bathysphere? Oh, won't you hear? Oh, won't you hear? Oh, won't you hear about the bathysphere? Bueno, ahora vamos con Life Without Buildings, La Vida Sin Edificios, que es un grupo, no sé, no me acuerdo muy bien cómo lo conocí, pero la verdad que es un disco que he escuchado muchísimas veces. Es un grupo inglés, no sé si era inglés o galés, bueno. Solo sacó un disco y algunos EPs, y es un grupo que no sé, parto de una música que en general no me gusta demasiado, pero tiene algo muy especial y es la voz de la cantante Sue Tompkins. Es un grupo de muy convencional, guitarra, batería y bajo, pero y si le quitáramos la voz, para mí no sería tan interesante, pero las canciones son muy muy muy muy muy muy bonitas, me parece. Muy emocionantes. La voz de la cantante es no se parece a nada que yo conozca, la verdad. Es como una persona que está soltando sus historias un poco sin ni estribillos, ni estrofas, ni hostias, ni nada. Y esta es mi canción favorita, se llama The Lean Over. Es como si fuera un chorreo de lo que se le va pasando por la cabeza. Y cantado de una forma muy, muy especial y que a mí me transmite muchísimo. Y no sé, es un disco que he escuchado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me parece un grupo muy particular y creo que es un grupo que, no sé, para mí es un grupo muy especial. Es un grupo pop, que rock, no sé. Y bueno, vamos a escucharlo, The Lean Over. If I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, the huh. If I lose you, if I lose you, the huh. If I lose you in the street, if I lose you in the street, if I lose you in the street. Nine, if I lose you in the street, if I lose, don't they stay? If I lose you in the street, if I lose you in the street. Hey, if I lose you in the street, Gigi, come in, come in, come in. Feel for you, kiss me, break my mind, close the door. Black steel, break my mind, close the door. Shake it, baby, contact. It's one at 12 o'clock. Bueno, ahora vamos a escuchar a MX80, un grupo estadounidense que editó un par de discos en el sello Ralph, el sello de los Residents, un grupo de rock muy extraño. Yo tuve este, yo compré, no sé, o sea, la edición que tengo es un CD bastante cutre, con una portada horribilísima, y me acuerdo que lo compré en metralleta hace, no sé, 15 años quizá, porque Codein, otro grupo que a mí me gustaba muchísimo en esa época, hacer una versión de un tema de MX-80. Y encontré este disco, lo compré, lo puse, no me gustó, lo intenté, lo odié, no me gustaba nada, y hace un par de años volví a escucharlo y se ha convertido en uno de mis grupos favoritos. Es un grupo que hace, no sé, tiene unas melodías muy extrañas, es, no sé, a mí me transmite una sensación de tensión continua. Creo que es, creo que, no sé. Y el tema se llama Man in a Box, el hombre en una caja. Las voces son casi monótonas, un poco como Velvet Underground. Tienen un rollo que a mí me parece casi progresivo. Y es un grupo en el que mandan las guitarras. A mí me encanta. Y este es de un disco que se llama Out of the Tunnel, Fuera del Túnel. Me parece un disco alucinante totalmente. Y bueno, vamos a escucharlo. There was a city called Detroit. Picture him alone in his room. The neighbor downstairs can't get any sleep. Cause he thinks, and he writes, and he pays, and he types. All he wants to do is speak the words. You know the words, they come from his heart. And he thinks, and he writes, and he pays, and he types. Here it comes, here comes a letter. It's from the man in the box. He says things better get better, or they'll have to lock up his box. Oh, picture the neighbor downstairs. Poor guy can't get any sleep, cause he's a book thinker, and he writes, and he pays, and he types. You know the words, they come from his heart. He thinks, and he writes, and he plays, and he types. Take a look at the world through his eyes. See a world that is built on lies. So he's out there on the corner of Market and Fifth. He's got out of his box, you know. He sees a lady listening to the radio, to the big beat. Further down there's a guy with a sign that says, I need money, lying in the middle of the street. Down on the corner is this guy blowing crazy saxophone. here it comes. Here comes the letter. It's from the man in the box. He says that things better get better, or they're gonna have to lock up his box. Picture him all alone in his room. The neighbor downstairs can't get any sleep, and he thinks, and he runs at you, and he paces, and he types. All he wants to do is speak the words. You know the words, they come from the heart. Take a look at the world through his eyes. See a world that is built on lies. Look, girl, those lies are hard. And take the world of men to heart. Bueno, el siguiente tema que he escogido es un tema de hip hop, un estilo que a mí me costó, bueno, yo lo conocí cuando tenía unos 16 años, me costó bastante entrar, la verdad. Yo venía del rock y todas esas historias, y todo lo que no fuera una guitarra y una batería no entendía. Y yo era muy fan de Public Enemy, todo el gangsta rap y toda esa historia, y hubo un, como a mucha gente, hubo un colectivo hip hop que me hizo ver un tipo de hip hop muy diferente, que a mí me gusta muchísimo y que me dejó muy muy trastocado, que es el Wu-Tang Clan, que ya es un clásico total. Y este es un disco que yo no había escuchado. Yo tenía los discos de Dirty Bastard, de Genius Jizza, los discos de Wu-Tang Clan. Y hace no mucho tiempo escuché el disco Only Built for Cuban Links de Raekwon. Me parece un disco alucinante totalmente. Todo el ambiente que tiene el disco es un ambiente como de peligro, no sé, es espectacular. Y bueno, he escogido un tema, y lo que más me gusta del tema sin duda es el principio. Casi es como, parece un tema de banda sonora. Y tiene un sampler que cada vez que lo escucho yo lo que siento es pura adrenalina. Se llama Criminology y no sé, Wu-Tang Clan, o sea, ¿qué más se puede decir? I told you a long time ago, you fucking little monkey, not gonna fuck me. Hey, who the fuck do you think you go for, huh? Who the fuck do you think I am, you fucking dumb boy? You really gonna walk? Man, what a half a man, okay? Really, y'all? Taking you on another one. Julio Iglesias. Make it cream like that, nigga. Yo, first of all, son, beat the arson. Many brothers I be sparking and busting mad light inside the dark. And call me Dough Snatcher, just a brother for the rapture. I hang glide, holding on strong, hard to capture. Extravagant, resurrect the track and it's militant. Then I react like a convict and start killing shit. It's manifested, the guards work like appliances. Dealing in my cipher, I revolve around sciences. The ninth chamber, they get trapped inside my hallway. You try to flee, but you got smoke right by the doorway. No question, I send your ass back right to the essence. Your whole frame is smothered in dirt. Now how you're resting. Well, I'll be trapped by sounds, locked behind loops, throwing niggas off airplanes with cash rules. Everything around me black, as you can see. Swallow this murder one verse like God degree. Then analyze my soundtrack with satisfaction. You adapt like a flashback chain reaction. Make some niggas. AKs black, bust back like 70 max. I'm all that street niggas knowing my steez black. Raw G, you know he coincide with me, see? Marvelous, men is both society. But anyway, left toast, champagne thoughts with ghosts. I max the most, shotguns through the notes. Fuck rap, hip hop for me, York top. Low wears, and Tommy Hill fly shit with a knock. The witty, unpredictable live shit. Drive by shit, do a die shit. I take your lying shit. And then you know, I'm running through the P now, fam. Walk through showers, wow. The old lady snitch, but fuck it. You know it, one love, kid. No, I'm not doing a bit. Too much to get for what? The six niggas got stuck in the nigga chain was drunk. Yo, fuck that. Criminology rap. Sneaker stay jet black. Floating in the flies, at, nigga. Grin. much love go to New York City. All my Tommy Hill ice rocking niggas. Vamos a escuchar un tema de Kan Mikami. Es un cantante guitarrista japonés. Lleva tocando desde los años 70. Yo lo descubrí no hace mucho y sacan el sello PSF. Es un sello japonés que saca desde Noise. Especialmente saca música psicodélica japonesa, muy guitarrera. Y tiene cosas muy extrañas como... Kaoru Abe, el saxofonista free jazz japonés, Masayuki Takayanagi y Kan Mikami. Kan Mikami a mí me parece una música súper pura, con una energía muy primaria. Sus canciones parecen improvisadas y no creo que lo sean. Es simplemente una guitarra y una voz. La voz del tipo es impresionante. Nadie transmite tanto con solo una voz y una guitarra. Yo cada vez que lo escucho me parece que como si estuviera tocando en el salón de mi casa. Y me parece, aunque las canciones no tienen nada de noise, ni nada de free jazz, ni nada de esas músicas que parecen salvajes, ni punk, ni nada así, me parece una música muy, muy, muy, muy salvaje. Y vamos a escuchar un tema de un disco llamado Jazz. El disco no tiene nada de jazz. Y... bueno, es uno de mis temas favoritos del disco y además es el único tema que tiene un nombre en inglés, porque los demás temas son todos en japonés, con las letras japonesas y yo no sé qué significan. Entonces es un tema que se llama Double, de Kan Mikami. ¿Are wa nanda to kikareta kara? ¿Are wa yama da to kotaeta made sa? ¿Are wa umi ka to kikareta kara? ¿Are wa chigau to itta made sa? ¡Ah! 海だと思っていたものが、ああ、川になったりしているもんだから、ああ、道だ、道でいいんだ、そう思っていると、そこはただの時の流れ。 流れる川を川とは言わず、止まる時代が川だとさ。なんだかんだで日が暮れて、みんなあれになっちまう。あれやこれやで日が暮れて、 あれになっちまう。あれは何だと聞かれたから、あれは山だと言ったまでさ、あれは海かと聞かれたから、あれは違うと言ったまでさ。 ああ、海だと思っていたものが、ああ、川になったりしているもんだから。 あ道だ道でいいんだそう思っているとそこはただの時の流れ流れる川川とは言わず止まる時代が川だとさなんだかんだで日が暮れてみんなあれになっちまうなんだかんだで日が暮れてみんなあれになっちまう Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Andrew Chalk. Es un músico inglés que viene de la escena industrial de los años 80, alrededor de la gente de Broken Flag, de New Blockaders. El tío tenía un proyecto que se llamaba Feral Confine, que a mí me parece muy interesante, aunque creo que ahora está haciendo la mejor música que él jamás ha hecho. Es un tipo que luego estuvo haciendo mucha música drone. Tiene su propio sello, las ediciones son preciosas, aunque las hagan CD, son preciosas. Y este es un tema de un disco que para mí es un disco de 2012, de final de 2012, pero yo lo compré en el 2013 lo pillé en, y para mí es mi disco favorito del año pasado, sin duda. Es un disco muy ambiental, son 49 temas muy cortitos, con teclados instrumentales. Parece música salida de un sueño, a mí me parece una maravilla. Y se llama 49 Views in Rhapsody's Wave Serene, no sé. El tema se llama Purest Rise Serene. Es un tema precioso, son temas... Pero todos los temas del disco son así. Si os gusta este tema, os recomiendo que encontrar cualquier cosa de este hombre. Aunque este es su único disco que tiene así tan melódico. Los demás discos son en plan drones, zumbidos, nada violentos, muy, muy tranquilos, muy meditativos. Y... No sé, a mí me gusta muchísimo. Vamos a escucharlo. Bueno, la siguiente canción que he escogido es una canción de Judy Seal, una cantante, guitarrista y pianista estadounidense de los años 70. Una música espectacularmente, con una belleza tremenda, que lo descubrí hace poco, lo descubrí este verano, y me dejó muy, muy trastocado pensar que una música tan, tan bonita... Una persona que hace una música tan maravillosa tuviera una vida tan jodida. Ella fue... O sea, esto parece un poco amarillista, pero... Bueno, no sé. A mí me sorprendió mucho entrarme en toda esa historia. Ella era una delincuente. Estuvo en la cárcel. En la cárcel aprendió a tocar la guitarra. Aprendió a tocar el piano. David Crosby de los Byrds medio la apadrinó, por decirlo así. Sacó dos discos en Geffen. Y ella... no supo gestionar bien sus asuntos y acabó muriendo de sobredosis. Y me parece un... Aparte de que su música es alucinante y es como una mezcla de folk y música barroca y Bach, con una voz alucinante y una forma de tocar la guitarra súper particular y súper compleja, me parece es me parece un poco una muestra de, o sea, me da mucha tristeza porque es como una persona que hace algo tan tan tan tan tan tan bonito puede acabar así. Me parece que vivimos en un mundo jodido y esto es una muestra de ello. Y bueno, ahí queda su música, que es maravillosa, y este es su tema más conocido y para mí casi su mejor tema, que se llama Jesus Was a Crossmaker, y son unas sesiones de la BBC. Ella sacó dos discos. Los discos tienen mucho más arreglos, tienen voces, es decir, están grabados en multipistas, pero en las sesiones de la BBC, que son de 72-73, está de una manera más cruda y más pura, y se puede escuchar, yo creo, realmente la esencia de la música de Judy Seal, que es ella con una guitarra, y es una belleza extrema para mí. Y vamos a escucharlo. Jesus Was a Crossmaker. Sweet silver angels over the sea, please come down flying low for me. One time I trusted a stranger because I heard his sweet song, and it was gently enticing me, though there was something wrong. But when I turned, he was gone, blinding me. His song remains reminding me he's a bandit and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a crossmaker. Sweet silver angels over the sea, please come down flying low for me. He wages war with the devil, a pistol by his side, out windows and won't give him a place to hide. He keeps his door open wide. Fighting him, he lights the lamp, and fighting him, he's a bandit and a heartbreaker. Oh, Jesus was a crossmaker. Sweet silver angels over the sea, please come down flying low. I hear the thunder come rumbling, the light never looks so dim. I see the junction get nearer, and danger is in the wind. And he arrows looking grim. Hiding me, I flee desire, dividing me. He's a bandit and a heartbreaker. Oh, Jesus was a crossmaker. Was a crossmaker. Sweet silver angels over the sea, please come down flying low for me. One time I trusted a stranger because I heard his sweet song, and it was gently enticing me, though there was something wrong. But when I turned, was gone, blinding me. His song remains reminding me he's a bandit and a heartbreaker. Oh, Jesus was a crossmaker. Yes, Jesus was a crossmaker. Oh, Jesus was a crossmaker. Yes, Jesus was a crossmaker. Silver angels over the sea, please come down flying low for me. Bueno, ahora vamos a escuchar a Wolf Eyes, que es un grupo que he escogido porque es un grupo que para mí es el centro de un universo y de un mundo que a mí me dio muchísimo aire, muchísima vida hace unos años, igual que creo que mucha gente, es toda la escena noise estadounidense de principios del 2000. A mediados del 2000 tuvo su auge, su boom. Wolfeyes era el epicentro de toda esa escena. El sello American Tapes, que lleva John Olson de Wolfeyes. Un tipo que, no sé, creo que tiene... Creo que coge lo mejor del hardcore americano, que es ese espíritu de crear su propio mundo, pero lo hace con una música que es música industrial, con trozos de música concreta, música free jazz. El tío tiene 100.000 proyectos, tiene un sello de cintas que saca 20 copias, 30 copias, le importa un pimiento. Y creo que es un ejemplo de libertad musical y de cómo una persona... totalmente al margen de un grupo de personas, totalmente al margen de toda la industria musical, todas las escenas, se montan un propio mundo. Es decir, lo que a mí también me atrajo mucho del hardcore cuando yo lo conocí, del hardcore punk. Su música además es increíble, tiene una oscuridad y una imaginación tremenda y por suerte ellos siguen haciendo su música y la música sigue siendo buenísima. El último disco de Wolfeyes, del que he cogido un tema y que ahora vamos a escuchar, es alucinante. Lo último que he escuchado de Nate Young, el cantante de Wolfeyes, es buenísimo. Más orientado a los sintetizadores, a una música más... casi parece bandas sonoras de John Carpenter. La música de Hairy Police, del guitarrista Mike Connolly, que fue el guitarrista de Wolfeyes durante muchos años, es increíble. La música de Aaron Dilleway, otro de los componentes de Wolfeyes, que ahora se ha pasado a hacer... un estilo con cintas de ocho pistas, con loops muy, muy, muy, muy, muy crudos. No sé. Me parece una gente muy imaginativa. Gente que va por libre, totalmente por libre. Y me inspira mucho que son gente que ya tiene 40 y muchos años y sigue al margen un poco de todo y haciendo su estilo y su historia. Y los discos son buenísimos. Y este es un tema del último disco de Wolfeyes, que se llama No Answer Lower Floors. El tema se llama Born Liar, Nacido Mentiroso. Y es tremendo. Escuchamos. We'll be right back. Bueno, y para terminar, he escogido un tema de Arthur Russell. Arthur Russell fue un músico estadounidense de Nueva York. Hizo muchas cosas, muchos estilos de música diferentes. Todo lo que he escuchado de él me gusta. Su voz es maravillosa, aunque lo que vamos a escuchar ahora no es instrumental. Él tocaba el cello, venía de la escena más académica neoyorquina, pero estuvo también metido en la música electrónica, música de baile. Y este es un disco que a mí me la verdad es que me eleva el espíritu. Es un recopilatorio que sacó Rough Trade con sus temas instrumentales desde los años 70. Lo que vamos a escuchar es un tema de unas piezas que se llaman instrumentales, del volumen 1. Es una música que creo que roza el minimalismo, aunque no tiene toques de Philip Glass, Steve Reich, o sea, del minimalismo más popero, aunque para mí está fuera de eso. Y para mí es mi música favorita de él, aunque realmente recomiendo todo lo que he escuchado de él, me parece increíble. El disco World of Echo, Another Thought, su música de baile me parece alucinante, pero esto es mi música favorita de él. Y con esto terminamos. Se llama Instrumentals, de Arthur Russell. Y bueno, dar gracias a César por invitarme. Y adiós. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio. www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien.